Uno de los puntos que se planteaba, digamos, como reivindicación, como reclamo en el paro, tenía que ver con lo que se denomina el impuesto a las ganancias, que era en realidad el planteo era la eliminación del impuesto al salario. Claro. Recordemos que existe una legislación argentina, que es la legislación de impuesto a las ganancias, que incorpora varias categorías, y una de esas categorías mal puesta es la categoría, digamos, salarial. El salario se los considera en esta legislación como una forma de ganancia, y por lo tanto, si vos ganás más de determinada cantidad de plata, tenés que tributar un impuesto adicional. Hoy está en 15.000 ese mínimo. Está alrededor de 15.000 pesos del salario bruto, digamos, el mínimo, lo que llama el mínimo no imponible. Es variable según la composición familiar, en realidad. Claro. Si tenés hijos, si estás casado, si no estás casado, bueno, según una cantidad de cosas, ese mínimo puede modificarse en definitiva. Pero aproximadamente está en 15.000 pesos. Hoy por hoy, con la última modificación en este mínimo que fue en el primer semestre del año pasado, alrededor de 2% de los trabajadores formales están pagando impuestos a las ganancias. Uno dice 2% más o menos en este momento. Ah, yo tenía entendido que era casi como el 10. No, el punto es que como el mínimo no imponible no se ajusta y los salarios se ajustan en las negociaciones paritarias y con los niveles de inflación que hay, la negociación paritaria, como estamos viendo, están entre 25 y 35 los ajustes salariales que se están negociando. Cuando los salarios se acomodan a partir de estas negociaciones, un montón de trabajadores y trabajadoras pasan a pasar por encima de este mínimo no imponible. Y van a empezar a pagar. Si no se corrige este mínimo no imponible que está fijado en este monto que hablábamos recién, seguramente en el próximo mes, alrededor del 20% de todos los trabajadores formales van a empezar a pagar el impuesto. Del 2 al 20 pasa. Claro, porque hay una cantidad enorme que está ahí en el límite, digamos. Claro, en los 14.900. Entre 10 y 15 hay una cantidad grande de trabajadores y trabajadoras que están ubicados. Recordemos igual, de todas maneras, que esto es un impuesto que se cobra sobre el conjunto de los salarios. Lo que ocurre acá es que hay trabajadores y trabajadoras que obviamente tienen o dos empleos o tienen horas extras, tienen un montón, digamos, de componentes adicionales a su actividad principal, laboral principal, incorpora también los ingresos de la familia, etcétera, de manera tal que es muy probable que haya una cantidad grande de familias que están ahí justo en el límite inferior de este mínimo y van a saltar seguramente por encima de este a partir del mes de abril. Y además, Mariano, una pregunta que ayer lo escuchaba a Ismael Bermúdez, el economista de TN, justo estaba haciendo zapping, y él le hablaba de que lo que se mantuvieron fue mucho el tema de las escalas, de la tableta de Manchinea, y que algunos trabajadores con sueldos estarían llegando a tributar casi un 31%, digamos, que es el máximo de ganancia es el 35%, explicaba, alguien que gana, no sé, 300.000 pesos, y podría y sueldos de trabajadores que estarían pagando 31%, o sea que prácticamente el aumento no lo ven y le descuentan más de lo que le aumentaron, capaz. Sí, claro. en muchos casos ocurre eso, que con el aumento que negocias, digamos, la paritaria, terminás el mes siguiente al que negociaste ese aumento, terminás ganando menos de lo que ganabas el mes anterior. Claro. Precisamente por eso, porque te empiezan a retener el impuesto a las ganancias que no te retenían. En ese caso se produce un salto muy grande en la carga impositiva que vos estás sufriendo. Y esto de las escalas es importante. La escala del impuesto a las ganancias va del 6% en la escala mínima al 35% en la máxima en ganancias personales, digamos. Lo que ocurre es que esas escalas están muy juntitas, no se han ampliado los topes. Entonces, vos rápidamente, si vos ganás arriba de 20 lucas, 20 mil pesos, que es un buen sueldo, pero tampoco es que sea multimillonario, ni mucho menos. Si vos ganás un poquito arriba de 20 mil pesos de bruto, ya estás tributando casi arriba del 30% por el excedente sobre eso. En realidad, 35% lo cobra una persona que gana arriba de 50 mil pesos por mes. Claro. Ni siquiera 300 mil, como decías vos, digamos. Está muy, muy, muy ajustada la escala de ganancias. Entonces, rápidamente ascendés en la escala de ganancias y pasás a tributar muchísimo más de lo que tributabas en un momento anterior. Entonces, este es un punto importante de los reclamos. Y buena parte de la discusión se plantea en torno al costo fiscal que esto podría tener. Digamos, siempre se habla de lo mismo. Se perderían una cantidad importante de recursos si se modifica, digamos, la legislación y se elimina, que es la propuesta de fondo, digamos, no ajustar el mínimo, que eso es como la medida paliativa de corto plazo, que probablemente, por lo que se está sabiendo, el gobierno probablemente en las próximas semanas haga un retoque en eso, levante el mínimo no imponible a cerca de 19.000, 20.000 pesos como para calmar los ánimos un poco. Eso haría que porque si no, es esto, rápidamente 20% de los trabajadores y trabajadoras formales van a pasar a pagar impuestos. Claro. Y el costo fiscal que esta medida tiene siempre se pone a discusión y nunca se hace, el gobierno nunca se hace cargo de que efectivamente podría asumir este costo fiscal reduciendo, digamos, subsidios o, digamos, exenciones impositivas que el gran capital hoy por hoy tiene y que son muy claras. El propio gobierno tiene algunas estadísticas que dan cuenta de esto. Hay un informe que anualmente saca el gobierno, que está en el presupuesto nacional, que tiene que ver con lo que llaman gastos tributarios. Los gastos tributarios son exenciones impositivas y regímenes de promoción determinado que sectores de la actividad económica reciben y los permite tributar menos. Claro. Si uno empieza a mirar en el monto total de ese, por ejemplo, el régimen de los regímenes de promoción económica, implican una pérdida de recaudación para el Estado Nacional de al menos 22.000 millones de pesos por año en este presupuesto 2014. De al menos 20, de esos 22.000 millones, por ejemplo, tenés cerca de 1.200 millones de pesos que la industria minera no está tributando por regímenes de promoción que el propio Estado... 1.200 millones de pesos. 1.200 millones, solo la industria minera... Por año. Como mínimo por año, como mínimo, porque son estimaciones aproximadas y hay algunos rubros que no están estimados, dice, sin datos, no calculan cuánto se pierde. A ellos no le viene el tarifazo del gas, ¿no? A ellos todavía no. Porque la minería se considera una actividad, no es simplemente extractiva, sino que en muchos casos se considera industrial y por lo tanto tampoco, ellos consumen mucha energía eléctrica, mucha agua, etcétera, pero no van a sufrir el tarifazo por la reducción de subsidios directamente. Hay otros rubros que uno podría considerar, analizar, ¿no? Por ejemplo... Los jueces del Poder Judicial, 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos que no, porque no tributan ganancias. Claro. Ellos son los únicos asalariados que no tributan ganancias en este régimen que habría que eliminar de cualquier manera. Por una acordada de la Corte, se supieron cubrir bien ahí los jueces. Ellos definieron que es inconstitucional que ellos paguen ganancias. 2.000 millones de pesos al año se pierden. Ellos mismos definen si es algo constitucional o no, así que ellos han definido que no tienen que pagar impuestos a la ganancia. Obviamente el gobierno nacional no ha hecho nada respecto a intentar... Imagínate, se deben juntar así a comer un asado, tomar unos vinos y decir, ¡a la ganancia! ¿Qué vamos a hacer con la ganancia? Si la decidimos nosotros. No, y sus empleados sí pagan impuestos a la ganancia. Yo lo sé por cuestiones familiares que pagan impuestos a la ganancia. Los únicos que no pagan son los jueces. Esto, bueno, son ahí por eso. Uno puede empezar, si uno empieza a rascar fácil, rápidamente, cualquier reducción que sea, la misma eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, digamos, se podría compensar fácilmente en términos tributarios con eliminación de exenciones a sectores que están en completa capacidad de poder pagar más. Y obviamente hay otras discusiones que no están en esto que yo comentaba, que tiene que ver, por ejemplo, con reponer los impuestos sobre los impuestos patronales que en los 90 fueron reducidos a la mitad prácticamente. Claro. Y esto benefició fuertemente a las grandes empresas. Esto permitía recaudar muchísimo más de que lo que estaba señalando recién al principio. Sí, además que estas grandes empresas que están exentas de impuestos son las que después forman precio, que generan la inflación, que hace que los salarios no... Digamos, porque muchas veces se piensa que son cosas aisladas, ¿no? Está todo vinculado. Todo tiene que ver con todo. Diría algún amigo nuestro. Claro. Por ejemplo, un último dato en esta discusión. Se gastan cerca de 18.000 millones de pesos al año en la promoción industrial en Tierra del Fuego. O sea, todas las grandes empresas multinacionales que operan en Tierra del Fuego reciben ese subsidio, 18.000 millones de pesos por año. Es una barbaridad, digamos, para decirlo bien y pronto, digamos, ¿no? Más allá de esta cuestión, que me parece que era un punto, que es uno de los puntos relevantes, digamos, del debate planteado por el paro nacional de ayer, hay algunas cuestiones informativas o de lo que está pasando en la economía del país que me parece que son importantes para entender el cambio o cómo se está inclinando la balanza en la orientación del gobierno, digamos, de la política uh-huh. gubernamental. Uno de los puntos importantes tiene que ver con el viaje del ministro de Economía a Washington, a la Asamblea Anual del FMI. Parece que nuestro gran enemigo histórico, que era el FMI, que había que, digamos, no había que hacerle caso, no había que darle bola, nada. Que el fondo se vaya. Que se tenía aquí, que no le íbamos a pedir explicaciones ni nada. Esto parece que ya se abandonó cuando se decidió primero incorporar al FMI en la reformulación del índice de precio al consumidor, que entraron ahí los técnicos del FMI, no se sabe bien para qué, pero bueno, entraron ahí, porque los técnicos argentinos podían haber hecho un índice de precios por su propia cuenta. Y ahora el gobierno argentino va a la Asamblea del Fondo un poco a plantear que, bueno, que la Argentina está haciendo los deberes, está haciendo las cosas bien, y a ver si podemos garantizar que la Argentina pueda volver a endeudarse en el exterior. Que este es otro de los grandes cambios que se está empezando a plantear. Claro. Después de toda la historia de la reestructuración de la deuda, del desendeudamiento que era tan bueno, del fondo de desendeudamiento, que gastamos miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, para reducir el volumen de la deuda. Ahora parece que el gobierno ha decidido que lo que necesitamos no es dejar de desendeudarnos y empezar a endeudarnos de nuevo. Claro. Entonces necesitamos el aval del FMI, que es como el que te da la garantía para que todos los demás te presten. Digamos, si el FMI dice, vos sos un buen pagador, vienen, sí. Todos los demás te van a prestar a vos y a las empresas multinacionales que operan en el país que quieren mejor financiamiento internacional. Está dentro del círculo de amigos. Lo que pasa es que después son esas deudas, porque, por ejemplo, la reestructuración de la deuda fue atado al a los cupones estos de crecimiento, sí. Que hizo que tengas que pagar, no sé, en vez de 5.000, 10.000. Sí, digamos, la reestructuración de la deuda tampoco, tal cual se hizo, tampoco fue positiva para el conjunto del país. Pero bueno, el argumento era que esto era un mecanismo para salirse, digamos, de las garras del capital financiero y del Fondo Monetario. Y ahora volvemos. Y ahora parece que el nuevo ministro, que supuestamente es el más... No es hacerle el juego a los grandes imperios económicos. No, eso es la izquierda la que le hace el juego a la derecha. Ni a las corporaciones. Ni a las corporaciones, claro. Y para eso tuvimos que recibir un ministro de Economía que dice ser, algunos dicen que era marxista. Esa fue buenísima. Eso ya es una exageración. Ya no ponen los chistes en la contratapa, lo de Página 11, lo pusieron en la principal. El ministro marxista, decía. Es un poco una gran exageración. Sí, no, terrible. Y bueno, en el marco de todo esto, digamos, esto está en el marco de la negociación que hay con el Club de París, digamos, este club, digamos, este grupo de países acreedores de la Argentina, que también está negociando, renegociando la deuda que nosotros tenemos con el país tiene con ellos, digamos. Y alrededor de todo esto está también, podemos agregar, como para ir cerrando esta cuestión, el hecho de que se está terminando de votar en el Congreso de la Nación, digamos, la indemnización que se le va a pagar a Repsol por haberle expropiado YPF. Al principio pasaba lo mismo, al principio no le vamos a pagar nada porque por los pasivos ambientales, que se habla mucho ahora, digamos, los daños ambientales que han generado y lo que eso cuesta repararlos. Sí. Y ahora parece que eso no existe más y que se le van a pagar en por lo menos 5.000 millones de dólares. Hasta salió la campaña, ¿te acordás? Entre todas las multinacionales que figuraba Chevron, que con estos nunca más. Claro. Que nos vamos acá de Repsol, con estos nunca más, y el primer socio... Fue Chevron y volvimos de nuevo a ese concierto mundial de que estábamos, que no había que volver, que qué sé yo, y de repente empezamos a volver. Sí. Pero bueno, hay que ver, digamos, no es un giro. Sí, parece que lo de Washington, ahora lo de Kicillof en Washington es claramente una muestra. Es decir, bueno, ¿qué está haciendo con el Fondo Monetario Internacional? El que ahora Clarín se adecuó, ya no le podemos pegar tanto a Clarín con la IMF. Ahora le damos con el Fondo Monetario, ya no le podemos pegar tanto al Fondo Monetario. El otro, bueno, hay que ver ahora qué discurso emplean. Así que bueno, sí, esta es como está claramente hay un giro hacia la derecha global de la política económica del gobierno. Y una última cuestión, hoy lo señalabas, me parece, para marcar claramente la situación en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina en este momento, y que da cuenta, digamos, del motivo por el cual, uno de los motivos por el cual el paro fue tan masivo, digamos, el paro de ayer fue tan masivo. Más allá de otras discusiones. Yo pensaba, ¿no? Las últimas negociaciones paritarias, las del año pasado, en general ya fue un retroceso que fueran en cuotas. Claro. Hace un par de años que se vienen incorporando todas las cuotas. La última cuota fue más o menos que la mayoría de los gremios acordaron, septiembre, agosto, septiembre. Enero del 2000. Ahora, de este año, pero el año pasado. En algunos casos fue ahora, pero muchos sindicatos acordaron dos cuotas, una en marzo, ponerle, el año pasado, y otra en agosto, septiembre. O sea, hace más o menos 6 meses. Sí. En 6 meses la inflación acumulada fue de más o menos el 15%. Como mínimo, 7% en los dos primeros meses del año, ponerle que ahora en marzo fue 3% más, 10%. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 15. 15 como mínimo. Claro. Vos haces una negociación por 30% anual. En cuotas, a partir de marzo, con la mitad de eso recuperaste el 15% que perdiste en los 6 meses pasados. Tenés 15% para de acá a marzo del año que viene, que va a ser la próxima paritaria. A recuperar. Tenés 15, o sea, estás apostando, y eso da cuenta, digamos, de las necesidades que están sufriendo, que tienen que ver con esto. Vos tenés 15% para aguantar hasta el año que viene. Claro. Para un año. La inflación no va a ser del 15% en el próximo año, seguramente. Va a ser más del 20% seguro. Tal vez más del 30%. Claro. El gobierno apuesta, y digamos, ya con esto, digamos, cuidando las paritarias, apuesta que la inflación va a ser de menos del 15% de acá a un año, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Esto es muy grave si pensamos esto, digamos. Esto implica que la caída en el poder de compra de los salarios de acá al año que viene, a la próxima paritaria, va a ser cercana al 15%. Claro. O sea, los salarios van a caer a través de este un año. 15%. ¿Y el salario menos, real cómo? El salario real, digo, el poder de compra de nuestros salarios va a caer un 15%. Va a caer un 15%. Vamos a poder comprar un 15% menos de acá a marzo de lo que estábamos comprando. Esto, digamos, es la situación en la cual se está llevando adelante toda la negociación, claro, paritaria. Y esto es lo que, obviamente, da cuenta de los motivos, uno de los motivos más importantes del paro, digamos, que con este tipo de negociaciones salariales que se están acordando, la cosa para los trabajadores y las trabajadoras va a estar muy complicada para el próximo año.